Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Inside y hoy quiero hablar de varias cosas. Voy a comenzar pues de algo que la gente va a decir, vaya, descubriste el agua tibia. Pero aunque si bien esta tecnología la... Por supuesto la conocía y está implementada en muchísimas partes de donde vivo, en Estados Unidos, pues yo nunca me había dedicado como tal a usarla en sí. Y estoy hablando, por supuesto, de hacer pagos electrónicos, pero mediante Google Pay. Yo no tengo iPhone, por lo tanto no tengo Apple Pay, lo que tengo es Android y uso Google Pay. Yo lo tenía configurado hace tiempo en el teléfono, pero no me había decidido como tal a usarlo. Aparte, también se me ha olvidado. O sea, yo era más bien una cuestión casi que mecánica de llegar a pagar, sacar la billetera, sacar la tarjeta de crédito, hacer el pago y, bueno, la forma tradicional, digamos, de toda la vida. Incluso yo tengo tarjetas de crédito que tienen el sistema también de que no tienes que insertar la tarjeta ni deslizar la tarjeta, sino simplemente pegarla al dispositivo que se usa para esto. Y aún así, nunca uso este método tampoco, porque ya les digo, es una cosa más mecánica. Es una cosa más, que tengo yo implantada, aunque en Cuba el uso de tarjetas de crédito, eso brilla por su ausencia. Pero bueno, dije, ya está bueno ya, y es hora de usar la tecnología, tienes un teléfono que vale lo que vale, que tiene NFC, que tiene la posibilidad de hacer estos pagos mediante Google Pay, que se supone que además deben ser más seguros, así que vamos a ello. Y efectivamente, he configurado varias tarjetas de las que tengo en la aplicación, todo correctamente, sin ningún problema. Y desde hace unos días, estoy haciendo los pagos con Google Pay. De verdad que cuando ya uno se adapta a pagar de esta forma, ya no hay vuelta atrás. Es muy cómodo, es muy rápido, y de verdad que, bueno, te ahorra tiempo. Y es satisfactorio para aquellos que nos gusta la tecnología, ¿no? En el caso de Google, en el Google Pixel, por ejemplo, con Google Pay yo lo que tengo que hacer únicamente es desbloquear el teléfono con la huella y acercar el teléfono al datófono este, al no sé cómo se llama el dispositivo este donde se hacen los pagos. Y automáticamente, tenga abierto lo que tenga abierto, me va a salir la tarjeta con la que hice el pago y me va a registrar, a mandar una notificación con el pago que hice, con lo cual, bueno, está perfecto. ¿Qué pasa si quisiera usar otra tarjeta? Bueno, ahí sí tengo ya que hacer un poco más de trabajo manual. Tendría que abrir la aplicación de Google Pay y en la aplicación arriba me salen las tarjetas que tengo configuradas, incluyendo PayPal. Ojo al dato. Entonces, simplemente tendría que seleccionar la tarjeta que es la que quiero pagar y, aunque tengo una por defecto, la aplicación va a pagar o va a utilizar para pagar la tarjeta que tengo en ese momento en pantalla. Con lo cual, ¿qué les puedo decir? Ya les digo, es muy cómodo, está muy bien. Tienes en la propia aplicación un control de los pagos que estás haciendo, dónde lo hiciste, puedes ver los detalles de la transacción, puedes ver incluso cuando entras a cada transacción, el lugar, la dirección, el número de teléfono del lugar, el sitio web del lugar, y además tienes un pin en el mapa, con un mapita, donde está el lugar donde hiciste esta transacción. Es todo un mundo que se abre y un mundo que se puede ampliar mucho más allá. Porque de momento, por ejemplo, mi smartwatch, que es un TicWatch A de primera generación, no tiene esta posibilidad. Pero si yo decido comprarme, por ejemplo, el TicWatch Pro, que sí tiene la posibilidad de hacer los pagos NFC, ni siquiera tengo que sacar el teléfono. Simplemente uso el reloj para pagar, como ya hacen los usuarios, por ejemplo, de Apple con su Apple Watch. Ya les digo, estoy muy contento con esto. No he descubierto nada. Estoy más bien descubriendo el agua tibia, el fuego, la rueda. Pero para alguien que, de alguna forma, por una cuestión de costumbre, no había utilizado esta tecnología, esta forma de pago, pues es todo un mundo que se abre. Y nada, que se siente bien. El otro tema que quiero hablarles es nada más y nada menos una vez más, que es del Google Pixel 4. Ya se han hecho varios reviews o reseñas. Ya los medios se han, digamos, pues hecho ecos de noticias, de pruebas. Ya aquellos que tenían un veto sobre la información, que ya que tenían este bloqueo que le ponen las compañías para hablar sobre los dispositivos, ya no lo tienen. Están saliendo, digamos, comparativas, están saliendo experiencias, en fin, todo el rollo que ya sabemos que ocurre cuando son dispositivos nuevos. Y por más que intento buscarle la vuelta, por más que intento buscarle los pros, son más los contras que tiene este teléfono para el hecho de comprarlo. No me acaba de convencer. Y entre lo malo, digamos los cons, los contras, tenemos varias cosas. Muchísimas, diría yo. Podría comentar, por ejemplo, el tema de la batería, que se ha demostrado que es insuficiente con respecto a la competencia. Claro, el uso de la batería depende del uso de cada quien. Eso está más que claro. Yo, por ejemplo, si el Pixel 3 XL, la batería a final del día me llega a, no sé, con un 30%, supongo que con el Pixel 4 XL la batería me debe durar un poco más. Evidentemente, aquí influye el uso de pantalla y si estamos usando 90 Hz o 60 Hz, algo que, dicho sea de paso, se puede configurar. ¿Qué queremos usar? El que esté automático o si queremos una u otra. Y bueno, tendría que probar, pero las pruebas que estoy viendo por ahí, que también son pruebas un poco duras, ¿no? Un poco irreales para mí hasta cierto punto, porque les digo, depende del uso que le dé cada cual. Pero yo no estaría, por ejemplo, 3 horas haciendo fotografía, ni estaría, por ejemplo, 2 horas viendo videos en YouTube, ni cosas por el estilo. Lo único que yo hago con el teléfono prácticamente el día a día, sobre todo cuando estoy trabajando, es escuchar podcasts. No más que eso. Bueno, sí, de vez en cuando, pues revisar cosas, a la hora de almuerzo, testear, ver noticias, cosas así. Pero no es un uso súper intensivo como tal. Con lo cual, digamos que de todos estos puntos negativos, la batería, un punto en el que parece que a Google no le interesa en lo más mínimo mejorar, porque no les da la gana, y esto viene no de ahora, sino con los Nexus, desde los Nexus viene este problema, pues, bueno, para mí quizás no sería tan negativo, aunque no deja de serlo. El otro tema negativo es el lector de huellas. También se han visto ya reseñas, se han visto artículos donde sí, este desbloqueador facial, que no Face ID, el Face ID es de iPhone, vamos a darlo claro, no le digan Face ID al de Google porque no es un Face ID, pues es excelente, según se ve, es súper rápido, tiene un paso menos con el caso del iPhone, porque no tienes que deslizar ni hacer nada, simplemente presentas el teléfono frente a tu cara, se desbloquea y listo. Puedes ir directamente a la aplicación que estabas usando o a la pantalla principal, según lo configures. Y todo está muy bonito, pero hay determinadas situaciones, como es lógico, sobre todo cuando el dispositivo está sobre la mesa, que bueno, hacen que sea un poquito pesado de utilizar. Además de que, al hacer un desbloqueador facial que es tan rápido, el mismo hecho de no tener ese paso de tener que deslizar la pantalla para abrir el teléfono hace que accidentalmente se desbloquee constantemente si lo tenemos cerca de nuestro rostro. Con lo cual, vamos, son cosas que todavía evidentemente hay que pulir. Como también hay que pulir, como es lógico, todo esto de que se pueda desbloquear con los ojos cerrados. Algo en lo que Google ha dicho, están conscientes que van a, digamos que en los próximos meses, según dijeron, a corregir esto, pero que, bueno, como he dicho en otros lugares, es una cagada olímpica porque es algo que tenían que haber previsto desde antes del lanzamiento de este teléfono. Si van a usar únicamente el desbloqueo facial como una medida de seguridad. Porque evidentemente la huella ya no está, ni adelante, ni atrás, ni al lado. Que yo me pregunto, ¿qué coño les cuesta? ¿Qué carajo les cuesta poner un puto sensor de huella en el teléfono? Podían dejarlo atrás como está hasta ahora y no hubiese pasado nada. No lo quieren poner delante, en pantalla, ultrasónico, porque mira Samsung ahora el rollo que tiene con este error de que se puede desbloquear el teléfono poniendo un protector baratucho esto de silicona. Ok, pónmelo al lado. Pónmelo como lo hacen otros teléfonos, que lo ponen justamente sobre el botón de apagado y encendido del teléfono. Aunque claro, entiendo que con esta funcionalidad ahí, las carcasas, los protectores tendrían que tener ese espacio vacío. No podría estar cubierto. Pero, ¿qué carajo te cuesta poner un sensor de huella? ¿Por qué quieres ir solamente a un solo método de seguridad en el teléfono? ¿Por qué? Pero bueno, son cosas que o no tendremos nosotros como simples mortales la visión de ver, o no sé, o simplemente lo están haciendo mal y no quieren darse cuenta de eso. Otro de los contras que tiene, no para mí, ya lo comenté en Twitter, pero bueno, para un montón de gente, es el no poder hacer video en 4K a 60 frames por segundo. Lo que yo venía a comentar en Twitter, básicamente, es que yo no creo que Google, teniendo la principal plataforma de video, que es YouTube, teniendo los datos, porque los tienen, de qué usuarios ven qué video, en qué resolución, etcétera, no implemente 4K a 60 frames en el teléfono sin un motivo. O sea, me explico. Yo creo que Google, que evidentemente no le pone atención al tema del video en el Pixel, sino a la fotografía. Hay que dejar esto bien claro. El Pixel es excelente para fotografía, no para video. No creo que Google le ponga atención a esto, porque a lo mejor están viendo de que quizás, y estoy hablando por hablar, un 80% de los usuarios, de sus usuarios, o un 90 o un 70, ellos sabrán la cifra, no ven videos o no hacen videos más allá de 1080p. Porque ellos lo saben. Si tú haces un video con tu Pixel, por ejemplo, o haces un video con tu Samsung o lo que sea, y tú lo subes a Google Fotos, ellos saben ese video qué resolución tiene. Entonces, a lo mejor, ellos dicen, los usuarios ni siquiera hacen video en 4K, o son muy pocos los que lo hacen, por lo tanto, vamos a potenciar los 1080p y no el 4K. Son suposiciones mías. ¿Qué es una cagada? Sí lo es. ¿Que por el precio del teléfono debería tener esta funcionalidad? Sí. ¿Que muchos teléfonos más baratos tienen 4K 60 frames por segundo? También. Todo eso es real. Entonces tienen razón las personas que se quejan de esto. Pero para mí, mi realidad es que yo, incluso teniendo un televisor delante de mí ahora mismo 4K, yo posiblemente todo el contenido que vea sea en 1080p, no en 4K. Son muy pocos youtubers, por ejemplo, los que yo veo, que tienen la opción de ver un video en 4K. Pero cuando lo tienes en un televisor está bien. En un teléfono, ¿quién ve video en un teléfono en 4K? Nadie. Eso es mentira. Nadie los ve en 4K. Primero por el peso. Segundo, porque la mayoría de los terminales no tienen esa resolución para ver el video en 4K. No tiene sentido. Entonces, si bien, ojo, no estoy justificando a Google, repito, es una cagada, por el precio del teléfono debería tenerlo, por la actualidad que estamos viendo debería tenerlo. Si bien es una cagada, quizás, a lo mejor, tienen sus motivos para no implementarlo. Es más, para ellos sería buenísimo que tuviese 4K a 60 frames por segundo para que los videos se hicieran cada vez más grandes y la gente tuviese que usar más su nube. Pero bueno, ahí vamos a otro tema también que es negativo. Ahora resulta que alguien en Google decidió que los usuarios o los pocos usuarios que tienen, pues comparado con la competencia, son muy pocos usuarios los que tienen, que una de las ventajas que tenían era poder usar el almacenamiento gratuito e ilimitado a la máxima calidad en Google Fotos, ahora no lo tengan. Ahora, el que tenga un Pixel 4, puede subir fotos de alta calidad a Google Fotos, pero no en su máxima calidad. O sea, no el fichero RAW, no el fichero duro, no el fichero original, sino una copia en alta calidad. que una compañía que tenga servidores, no sé, a cascoporro, se me baje con esa racanería, se me baje con esa, como decimos en Cuba, tacañería, no tiene explicación. Ni justificación, ni explicación. Ambos dos. Y para rematar, porque ya no era suficiente con quitar esta, digamos, ventaja que teníamos los usuarios de Pixel con el resto de los mortales, ahora tampoco nos incluyen auriculares en la caja. Algo que habían hecho con el Pixel 3. Ojo, el Pixel 2 no. Eso habían hecho con el Pixel 3. Que incluyeron unos AirBuds de estos con cable que valen como unos $40 en la tienda y que son bastante buenos. Son muy buenos, de hecho. Pero no, ya decidieron no incluirlo en la caja porque sabrá Dios por qué. No sé. Para ahorrar costes, no creo. Y evidentemente, el otro punto súper negativo es, teniendo ya en cuenta todo lo que comentaba anteriormente, el precio. O sea, tú por el precio que me estás vendiendo el teléfono, no me estás incluyendo todas estas cosas que mencioné anteriormente. Y mira, el teléfono te lo puedes introducir por la parte que más te guste. Pero no me vengas con cuentos. Porque lo que tiene el teléfono de positivo, la pantalla a 90 Hz, el Motion Sense este que sí puede tener su utilidad con el tiempo, pero de momento ahora es inservible. El software, evidentemente, el digamos que el Android stock con los añadidos de Google, esas cosas positivas no superan a todo lo negativo que tiene el teléfono. Teléfono que además, por primera vez al parecer, bueno, por primera vez no, por segunda, porque el Pixel original 2016 no tuvo tampoco esos problemas. Pero bueno, es digamos que el segundo teléfono de la compañía que al parecer, por lo menos de momento, viene sin ningún problema. Pantalla perfecta, altavoces perfectos, todo perfecto. Entonces, todo este trabajo que vienen haciendo, toda esta comunidad que vienen creando, todos estos usuarios de Pixel como yo que han venido comprando tus productos, ahora pues nos sentimos como que abandonados, puede ser la palabra. Como que, no sé, nos están tomando el pelo. Realmente no sé, no tengo ahora un calificativo para esto. Con lo cual, lo que están haciendo es que usuarios como yo, que hemos venido usando Pixel toda la vida, ya estemos mirando con ojitos para el iPhone 11. ¿Por qué? Porque el iPhone 11, con todo su, digamos, pro o contra, son más pro que contra, de hecho, pues está siendo un mejor producto. Simplemente, tan simple como eso. En calidad de fotos, ambos teléfonos están ahí. En algunos casos mejor, en algunos casos peor, pero ya no hay una diferencia como había anteriormente. En calidad de batería, ni les cuento. La gente está hablando maravillas de la batería del iPhone 11 Pro, sobre todo el Max. Entonces, si me pongo a analizar otros puntos, como que por ejemplo, ahora si quiero comprarme el iPhone 11 y quiero vender el Pixel 3, ya Google bajó el precio del Pixel 3 XL, el grande, a $500. ¿En cuánto voy a vender yo un Pixel 3 XL de uso? En perfecto estado, porque yo cuido mis teléfonos como si fuese oro. Yo le tengo puesto carcasa, le tengo puesto protector de pantalla. Pero ¿en cuánto puedo vender yo ahora mi Pixel 3 XL? Si Google lo está poniendo oficialmente en la tienda a $500. Es dinero que voy a perder. Evidentemente es dinero que voy a perder porque muy posiblemente ni siquiera puedo vender el teléfono. Y si lo puedo vender, será en otro lugar donde me paguen en otra moneda que no es la que tengo yo y que cuando va a la conversión siga perdiendo dinero. Te dan ganas de decir, no, mira, el año que viene voy por un iPhone, cueste lo que cueste, voy a tener actualizaciones por 5 años y además de eso lo voy a poder vender de segunda mano a precio casi de lo que me costó. Eso es lo que está pasando. Y no han pasado ni 15 días y todavía Google no termina de convencerme. Y no lo va a hacer, al parecer. Así que así están las cosas. Pues nada, eso era mi desahogo el día de hoy. Gracias por escuchar como siempre. Ya saben que todos los comentarios, que todas las críticas, que todas las antorchas las pueden enviar a tupodcast.com/contacto. Y pueden dejar también su opinión en el formulario de comentarios de este episodio. Gracias por escuchar una vez más y hasta la próxima. Chao.